Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Hey! Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio más del Pwner Podcast. Yo soy el buen Tito, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos al episodio 140, Terminator. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Pachocha, mi gente, pechocha. Muy bien, mi estimado Tito. Ya 140 episodios del Pwner. ¿Qué sientes de tener 140... episodios llenos de errores todos? Ya sé, oye, 140 episodios en 5 años. Más no, en casi 5 años, ¿no? Sí, hay que ver cuántos sí estuvimos activos y cuántos no. Yo creo que como la mitad, ¿no? O menos. A ver. Sí, hubo un momento que fuimos constantes. Y ya después, como ahora. Y después fue uno, no sé, cada dos semanas, y luego uno cada mes. Y... En fin, pero estamos de vuelta acá. Espero que todo se escuche bien. Oye, dime. Acabo de encontrar caballos blancos. ¿Acabas de encontrar caballos? Blancos. Ah, sí, llegaste ahí donde te dije. No sé si es donde me dijiste, pero ya lo sabiste tú. Sí, bueno, yo a donde llegué son blancos, pero ¿a qué te parece si hablamos más adelante de esto? ¿Cómo no? ¿De nuestras microaventuras? Nuestras microaventuras, ya tenemos esta sección. Sí, más tarde hay mucho de qué hablar, pero bueno. Si hay de qué hablar, Tito. Volviendo a ¿qué? ¿Cuál, perdón? Son los mejores episodios. Ah, ya sé, obvio. Oye, ¿quién es esa voz? Ah, perdón, acaban de escuchar la voz de el buen arroba Zaporrules. Exacto, nada más y nada menos que tu padre. Ah, no te creas, Charmin. Hola, gente, bienvenidos. Ya 140, muchachos, qué emoción. 140, así es. Y no podría acompañarnos otro mejor episodio que el buen... Bueno, que otro... que nuestro padrino sea el buen Arnold en esta... Arnold Schwarzenegger en... Ah, no, ¿y cómo se llama? Michael Biehn. Linda Hamilton en... El Exterminador. Así se llamaba en Canal 5, no me acuerdo. Sí. Sí. Oye, empezamos con notas. ¿Quieren que hablemos de la película? ¿Cuál va a ser la dinámica? Como tú gustes. Tú eres el host principal y pues tú nos dictas cómo le vamos haciendo. Ok, mira, ¿qué te parece si soltamos unas dos notitas y nos vamos de lleno a la película? Va. Rápidamente. ¿Hay más? A ver, tenemos... Sí, no, claro, pero claro, Asaf. Claro que hay notas. Mira, tenemos Danny Boyle a dirigir la siguiente de James Bond. ¿Qué, Danny? ¿Ya es la número 40, no? ¿Cuál es? De... No, es la 26. No sé si es la 26 o la 25, no recuerdo bien. Desconozco el número exacto, pero Danny Boyle fue el que dirigió 142 horas. 127, perdón. 127. Sí. Es 25, es Bond 25. Okay. Que hay cierto peso porque es como un número 25. Oye, es el Bond de plata. ¿Dirigió también las dos de Trainspotting? Sí, es que no he visto la segunda, ahí la tengo, pero no la he podido ver. Un saludo para Mildred que dice hola. Hola, Mildred. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, Mildred, abrazo caluroso. Oye, y Átomo, que ya está en el chat. Un saludo al buen Átomo que más tarde contaremos de estas patoaventuras. Ya se nos unió. De hecho, el episodio pasado compró el juego, ¿no? Y ya está con nosotros. Sí, igual ya ratito que hablemos de Minecraft, a ver si se nos une. Sí. Pero volviendo a Danny Boyle, también tuvo algo que ver en los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? Dirigió algo así, ¿no? Algo así, o sea, no tengo exactamente idea de qué. Ah, y también hizo la de Steve Jobs, pero la de Fassbender, ¿no? Que estuvo nominada... Estuvo nominada... Ajá, exacto. Tuvo alguna nominación, ¿no? Creo que como mejor actor. Justo en el año de Leonardo DiCaprio, creo. En fin, pues Danny Boyle, ¿qué más tiene? Tiene uno de Frankenstein con Cumberbatch, estoy viendo aquí. Ah, sí, Benedict Cumberbatch, que la verdad no la he visto. La desconozco. Oye, ¿también sabes cuál tiene? Tiene La Playa, con Leonardo DiCaprio. Oye, por cierto, ¿mande? Esa película... La Playa es escrita por Alex Garland, que es el escritor y director de Ex Machina y más recientemente de Aniquilación. Ajá. Que es muy buena y está en Netflix para que no se la pierdan. Ok. Sí, bueno, hablando también de Ex Machina, está chidita. Oscar Isaac. Parece que lo hace bien. Pero bueno, regresando, pues Danny Boyle con... ¿Qué dijimos? La siguiente de James Bond. La última fue... ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. Skyfall, no. Spectre. Es la que Spectre, tiene. Sí. Es la que grabaron en Ciudad de México, ¿no? Claro. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Yo la verdad es que me quedé en Skyfall. Yo también, creo que Spectre no la vi. Skyfall creo me gustó. La vi y no me gustó mucho, pero es más porque es como, querían hacer como una película que recordara las películas viejitas de la edad de Roger Moore y ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de Sean Connery, exactamente, y es muy de ese estilo y siento que por eso no me gustó, porque venían manejando cosas diferentes y más oscuras con estas nuevas, por ejemplo Casino Royale, Skyfall, la otra que siempre se me olvida, ¿cómo se llama? Quantum of Solace, ¿Qué? Ya habíamos hablado de ella. Sí, creo que sí. Es como la más flojita, ¿no? Sí, definitivamente es la más floja. Sí, me parece que es que está como hueca, o sea, no tiene como alma la película. Y a comparación de Casino Royale, que me gusta mucho, ¿eh? O sea, pero ¿qué opinas del bebé Gerber? ¿Es, ya ya va a ser con otro James Bond o todavía sigue siendo Daniel Craig? Porque había rumores que querían... ¿Ajá? Sí, que ya iban iba a ser alguien nuevo, ¿no? Que estaban diciendo que Idris Elba y... Sí, incluso en los rumores también estaba Tom Hardy como James Bond. ¿Cuál se les hace el peor James Bond? ¿Será ¿qué? ¿Pierce Brosnan? Hay gente que dice que sí. Ah, pero yo soy era noventero 2000ero, solo por eso. Está chido. A mí eso es lo que me gusta. Pierce Brosnan totalmente anti Pierce okay. Brosnan. Okay, hay un debate ahí. Sí, lo veo claro. ¿Qué otra cosa? Lo odio, solo. Dicen que eran épocas muy. Ah, bueno, sí. ¿Cómo llegamos a Danny Boyd? Ah, porque por la nota. Ah, sí, sí. Esa es la principal. Esa es la principal. Sí, sí, sí. Volvamos a la chamaca. No, pero ya estando en Bond, dicen que Timothy Dalton es como el mejorcito, ¿no? Timothy Dalton, amigo. Uf. Que según él, es el mejor, o quien ha hecho la mejor interpretación de James Bond de las novelas. Yo no he visto las de Timothy Dalton, ¿eh? No, la verdad es que ni yo. Solo es una, no recuerdo. Son dos o tres nada más. Oye, que sale en Penny Dreadful, ¿no? ¿Está chida Penny Dreadful? Sí. He escuchado está buenas. Está chida, pero... Pero no terminé la segunda. La primera temporada es muy buena. Oye, que también... aquí dice 007, alta tensión. No sé cómo se llama en inglés. Ah, The Living Daylights. En fin, pues ¿que sabes quién es? Ahorita que me acuerdo. Timothy Dalton es el presidente en La Niñera y El Presidente. ¡Oh, claro! Un clásico, sí, pero sí, romántico. Sí. Que la niña. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Fran Drescher. Qué guapa, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenía una serie que salía en Comedy Central, pero bueno, ya nos estamos desviando demasiado. Como siempre, es el poner, es la esencia del poner. Es el sabor del poner. Ya sé. O sea, me quieres quitar la salsa a los tacos. Ah, no, sí, para nada. La esencia de poner es estar desviados y eso. Estamos un poco desviados. Me encantan las reflexiones. Oye, ¿no les gustaría que James Bond se volvieran películas, pero de época otra vez? O sea, no sé, que pusieran un James... O sea, ya basta de la actualidad, ¿no? Sino que volvieran a los 70s, 80s, no sé. De hecho, yo creo que es parte como de la magia de James Bond, que tenemos películas desde los 70, 60, 70. Ajá. Y el personaje sigue evolucionando y de acuerdo a su época. O sea, por eso tenemos a un Pierce Brosnan haciendo películas de James Bond con cosas muy extrañas que si vemos ahorita vamos a decir, ¿qué es esto? Oye, cuando pienso en Pierce Brosnan, pienso en ese 2000ismo de que todo era metálico y espacial. Y brillante. Exactamente. Sí. Así me como tipo Mercurio. Así me imagino los 2000s. Como de na na na na na na na na na na na na na la de Cabar. Ya. No es la calle de la sirena. No sé si ubiquen estas escenas que últimamente han salido mucho como de acción en el hielo. Donde van persiguiéndose en autos, por ejemplo en Rápidos y Furiosos que van contra un submarino, o también un submarino en la de Resident Evil, creo que es la 6, la 6 o la 5, algo así. No sé, no llegué hasta la 6, yo me quedé como en la 3 o 4 creo, pero bueno, continúa. Bueno, hay varias de estas escenas de acción. Ajá. Y podemos decir que el 007 lo hizo primero. Con sí, otro claro. Día para morir. Claro. Malísima, pero la respeto. Oye, que sale Halle Berry con sus 6 dedos, ¿no? No me acuerdo de eso. Sí, tiene 6 dedos. No me acuerdo en qué pie, pero sí tiene 6. De hecho, ahorita que mencionas las escenas de persecuciones en la nieve, también las Tortugas Ninja de Michael Bay tiene una escena parecida. O sea, de persecución en la nieve, pues. Claro, sí. Que creo que es la escena más increíble de toda la película. Uh-huh. Pero bueno, no hablemos de las tortugas ninja. Hay que hablar de las viejitas, amigo. De las botargas esas. Oigan, aquí anda también Átomo y está Itzel, Átomo, sí lo saludé. Faltó Itzel, que le extrañamos la vez pasada. Sí. Que ya es Itzel 1. Digo, ya no es Itzel 1, ya es Itzelu. Es la original. Oigan, quería comentar que se me hace extraño. O sea, de hecho, el final de Spectre es un final ya para 007. Y se supone que ya era la despedida de Daniel Craig. Y por eso tiene ese final. Tiene un final en el que te da a entender de que ya 07 ya acabó. Pero pues, quién sabe qué vayan a tocar. Un final de que llama más temprano, básicamente. Sí. Oye, pues no lo sé. Digo, Danny Boyle me gusta cómo dirige, pero pues no sé qué esperar de la nueva película, ¿no? Del 007. Oye, ¿cuál les parece de las mejores canciones de intro de 007? A mí me gustaba mucho la de Quantum of Solace, que es. Es espera, es Alicia Keys y Jack White. Y el tema se llama. No me acuerdo de eso. Sí, ahorita te leo. Alicia Keys. Que de hecho, cada que sale película del 007 es casi cantado que va a ganar el Oscar a mejor canción. Sí, se llama Another Way to Die la canción. Y está chida. La de la pasada, la de Sam Smith ganó. Sí, ganó. Sam Smith ganó mejor canción. Sí. Que no me gustó tanto la canción. Como que no estaba tan. Oye, acá. ¿Adele también ganó el Oscar? ¿Con Skyfall? Si la oyes fuera del contexto del 007, no brilla la canción. Como por ejemplo Skyfall, que es una obra de arte. Adele se la turbo prolongó. Sí, es bellísima por donde la veas. Pero pues bueno, sí ganó Sam Smith, que también es muy buena, pero solo si la analizas dentro del contexto de 007. Oye, Adele está en 2012, ¿no? ¿De qué año es? No, porque es el ojo. Todavía está vigente, Tito. ¿Todavía está vigente Adele? Claro. Sí, sacó 25, papá. Como vi un meme que dice la del moño colorado y salía Adele. Ahora vas a tener que buscarlo y compartirlo con todos en el chat. A ver, ahí va. Ustedes continúen. La del moño colorado, aquí está. La Adele moño colorado. Ahí está. Hay una película de Danny Boyle que me gusta mucho, que es la de Trans, con James McAvoy y este francés que siempre se me olvida su nombre, pero siempre sale como de no villano, pero no es bueno. Okay. ¿Quién? La del trance. Ajá, sí, que también sale él sale Vincent Castle. Este mero. Vincent Castle, James McAvoy y esta Rosario Dawson. Rosario Dawson, que tienen no sé qué tiene. Pero sí, eso me gustó, pero creo que la que se lleva de calle a todas las más recientes es Slumdog Millionaire. Sí. Yo te puse un comentario demasiado grande en el chat. Sorry. ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí, espera, déjalo borro. Está larguísimo. Dice Chelo que andaba de parranda. Me invitó. Y no invitó. Ah, y nos acaba de compartir a Tomo un artículo que dice: el internet piensa que Adele y Sam Smith son la misma persona. Es como el que dice que Avril Lavigne nunca murió. Ah, no, que murió y una doble la reemplazó. En fin. Como Paul McCartney. Paul McCartney no es Paul McCartney. Ahí está la información, esa es verdad. Oye, hasta acá escucho los clics, amigo. ¿Los míos? Sí. Se escucha cómo pones el dirt. Sí, ando acá, vamos a matar al guardián, amigo. Oye, continuando, ahí está la nota de Danny Boyle con la próxima película de 007. También tenemos Nidhogg. Nidhogg para Switchy. Para el Switchy. Y hablamos Nidhogg 2. Vi un tweet de la gente que hizo Nidhogg. Y decía algo así como: es tiempo de hacerle Switch a la manera en la que juegas Nidhogg. Y ya es todo. Entonces, y decía pues 2018. Que es como como lo de Diablo que habíamos dicho, ¿no? Que solamente era un. Pero, por ejemplo, acá era ya, o sea, el disco es confirmado, 2018. Y el Diablo, pues, no fue así como una confirmación como tal. Ok, oye, Nidhogg, ¿de quién es Nidhogg? ¿Quién lo hace? Se llama Meshoff Games. Ajá. Dice Hyper Light Drifter también confirmado. Que se ve muy bonito, que es difícil, ¿no? Según tengo entendido, es como un Dark Souls, pero en 2D. Ya, todo es difícil. No, o sea, pero no solamente en que es difícil, sino que el estilo de juego es parecido. Ahora resulta que los juegos de plataforma y acción ya todos son Dark Souls, sí. Bueno, pues oye, Crash es un Dark Souls. No, bueno. Crash salió antes que Dark Souls. No, pero hablan del remaster. No te creas, Tito, si ya sabes cómo somos, ¿para qué nos invitan? Oye, no, volviendo a Nidhogg, jugamos el 1, ¿te acuerdas, Charmin? Que estábamos... Buenísimo. Se ponía buena la reta, Nidhogg era como gráficos, ¿qué? Como de Atari, ¿es? Como una combinación. Más o menos, era como 16, ¿no? Como 8, ¿no? O sea, porque no... la paleta de colores era más limitada, o sea, no sé... Y digamos que 16 ya sería Nidhogg 2, ¿no? Que es como más como Game Boy Advance, Super Nintendo. Oye, también, ¿y qué no Nidhogg era el que jugábamos en Campus Party? Sí, ese mero. Estaba re bueno, re entretenido. Para quien no lo sepa, la historia es que dejaron ahí muy a la mano el cable VGA que conectaba la computadora al cañón, ¿no? De un escenario de campus. Y le dije a la SAF, mira, vente. Y nos pusimos a jugar Nidhogg ahí en uno de los cañones de campus. Pero, sí, de los escenarios. Oye, ¿y tenían público? Creo que los cañones eran esos de que se prendían cuando detectaban el puerto, ¿no? Ajá, la entrada. Oye, sí. Charmin, ¿y mientras jugaban tenían público? No, okay. Creo que eran altas horas de la noche. Entonces, ya veo. Sí, ya era madrugada. Ya veo. Había solo unos cuantos ahí. Oye, que nada más para contarles la primicia del juego, es básicamente... Como tipo, es en 2D, y están frente a frente dos muñecos, o no sé cómo decirlo, dos personajes, dos monitos, sí. Y tienen como espada, ¿no? Y tipo, que como si fuera esgrima. Y como el príncipe de Persia cuando traía la espada. Exactamente, y se trata de básicamente matar a tu contrincante para llegar a la meta, ¿no? O sea, como hacer un touchdown, pero llegando tú a la meta, ¿no? Y obviamente tienes que defender, ¿no? Y hay quien tiene como la... ¿Qué dirías? Como la... batuta, como la... El lead, no sé cómo decirlo. Y cuando lo matas lo pierde, ¿no? Y se vuelve neutral. Digo, se oye complejo, sí, pero... El chiste es como ir ganando terreno. Exactamente. Ir avanzando. Cada que matas a tu oponente avanzas un poco. Claro, hasta que básicamente te come el Nidhogg, ¿no? Así es como ganas. Exacto. Y de hecho es como... De hecho, bueno, yo que recuerde las batallas, los duelos, no sé cómo decirle, se ponen muy épicos porque es como un... se pone como muy mental. Como de ya conoces a tu oponente y es casi casi como bailar, ¿no? O sea, es como... esta coordinación de movimiento. Se vuelve muy cerebral. Es la palabra que iba a usar. Y bueno, el 2... se ve muy guacaloso. Se ve como... ¿Qué será? Como... como esa animación como de MTV. Como cuando Dark, ponía música. Dark Souls 2D. Como, no, bueno, depende contra quién juegues, pero puede ser un Dark Souls. Ya todo es Dark Souls. Básicamente. Dark Souls 3D. Eso dice Intel en los comentarios. Ya todo es Dark Souls. Ya todo es Dark Souls. Oye, pero qué bueno que vuelva a los juegos difíciles. En fin, volviendo. Nidhogg, pues está. Está bastante chidito. Y ya está confirmado, dijiste, Charmin, ¿verdad? Para Switch. Sí, es para finales de este año. Qué chido. ¿Y sabes qué? El Switch se presta porque pues ya viene con los dos controlitos, ¿no? O sea, básicamente. Sí, ya puedes ahí jugar con el Switch y luego armar la reta. Exactamente. Oye. Ajá. Qué rápido, ya que estamos hablando de juegos, no sé si supieron, pero ya confirmaron el nuevo juego de la saga de Tomb Raider. Perdón. Shadow of the Tomb Raider. Shadow of... Ah, ya, ya. Oye, ¿vieron este meme de...? ¿Ya ves que está la película ahorita en cines? Sí. ¿Ya ves que sale esta chica, Alicia Vikander? Sí. Y le ponen las chichis triangulares como en la de PlayStation. No sé si lo vieron. PlayStation. Ajá. No, no lo vi. Sí, yo sí lo vi, como todo poligonal. Exactamente. Y no sé, ¿esperan algo de la de Tomb Raider? ¿La van a ver o algo? ¿O la dejarán? Yo no la puedo ver, espero sí verla cuando vaya a San Luis. Oye, estoy viendo que espero que no sea un Assassin's Creed, ¿sabes? Aunque siento no, que... creo que no, creo que le está yendo. Ajá. Okay, oye, hablando también un poco de películas, Pacific Rim, que ya salieron las primeras reseñas, ¿no? Sí. Mira, son más buenas que malas. Más pero buenas que malas. Tampoco son tantas buenas. A ver, según yo son 11 malas. Digo, perdón, 11 reseñas y 5 son malas, ¿no? Creo que habías comentado. Sí. Ok. Pero de malas, malas. Que salieron... No, pues de Rotten Tomatoes. Ajá. Eran 11 ya reviews y 6 eran fresh y 5 eran rotten. Ok. Interesante. Habrá que. Ya sale esta semana, ¿verdad? Sí. Uf. Les dije que iba a ser Power Rangers, pero... No. Habrá que verla, mira. La próxima semanita, en Jueves Santo, papá, pum, me voy a ir al cine a ver Pacific Rim 2, ¿cómo no? Y luego el viernes o el sábado es Ready Player One, uf. Venga. Que por ahí un saludo al Ben Danister que no se encuentra en este momento, pero que creo que estaba leyendo el libro otra vez, ¿no? Para ver la peli. Llegar fresco. Exactamente. Un buen saludo al Ben Danister, que esperemos que si está escuchando esto. Oiga, se acaba de conectar Vincent Van Rivers. Un saludo, tiene un nombre muy cool. Vincent Van Rivers es como Rivers, como Frankie Rivers de la talla El Mojado. Frankie Rivers. Oye. Sí, cierto, dice Mildred que está, bueno, está leyendo el libro y dice que es malo, que le cuesta leerlo. Ok. ¿Se vale? Ah, pues es que, pues, depende, ¿no? Supongo. O sea, pero malo en el sentido de que lees un párrafo de referencias y tienes que buscarlas, o en el sentido de que la lectura no es buena, o cómo, ¿a qué se refiere? Yo lo que leí en su Twitter se refería de que yo lo entendí que la manera en la que estaba escrito no era muy satisfactorio seguir el hilo de la lectura para ella. Okay. Que me diga si estoy equivocado. Yo entendí. A ver, que ahí nos confirmen el chat. Pero volviendo, entonces esta semana es Pacific Rim y la que sigue Ready Player One. Uh-huh. Muy bien, ya están. ¿Se acuerdan hace como 3 o 4 powers que hablábamos de que ya va a salir el trailer de no sé qué? Y pues bueno, se llegó la hora. Como ¿qué otra? Siempre se nos llegan las horas. Sí. Oye, ¿qué más hablando de? ¿Qué más tenemos aquí? Ah, igual siguiendo con cine. ¿Vieron el trailer de Infinity War? Oh, sí. Oh. Esperen. Dice Mildred que la lectura es muy densa y no entiende muchas referencias, que está chiquita, no pele. Ah, ya. dice Vincent Van Frankie Rivers que se está preparando para Ready Player One, que ya leyó el libro. Muy bien, que nos diga qué le pareció. ¿Qué le pareció? Claro. Ya leemos un comentario. El tráiler de Infinity, voy a avisarle a Mildred que vamos a hablar de eso, porque no está viendo tráilers de película, está aplicándola. Qué bueno, que la verdad es que yo lo haría, pero hay que hacer un podcast. De hecho, yo solo el primero, porque salió antes de que viéramos Black Panther, que igual al rato comentamos sobre Black Panther, pero por si quiere bajarle el volumen, y ahorita te mando un mensaje cuando acabemos de hablar del tráiler. Oye, pero que viendo películas de trailers de Marvel no vale, porque la mitad de lo que sale no viene en la película. Pero sí avienta mucho contenido en los trailers. ¿Crees? No viene nada. Sí, o sea viene, no, a lo mejor no viene nada sustancial de la película, pero sí vienen como escenas. Pero por ejemplo, escenas de acción que si no las viste antes y si las ves en el cine, sí te causa más emoción. Y también el traje, ¿no? El de Spider-Man también es un spoiler, ¿no? Incluso el de Iron Man también, creo que no, de hecho vi un spoiler por juguetes. Ya ves que luego pasa esto que tienen que tocar los juguetes antes de la película, claro. Y bla, bla. Entonces hay un set de... No es de Lego, ¿Megablocks? Algún set de donde vienen varios monitos y viene uno de Iron Man con ciertas características que es un spoiler. De hecho, les pasó con Ant-Man en Civil War también, ¿te acuerdas? Creo que hablamos de la nota, no estoy seguro. No me acuerdo. Bueno, básicamente que sale Ant-Man de tamaño gigante. Y era justo cuando iba a salir Civil War. Cuando iba a salir Civil War, ¿hace qué? ¿2 años? Civil War, no sé, ¿hace cuánto es? Sí, es 2016. Pero bueno, hablando, tráiler, Infinity. Comencemos. Pues vemos a Eduardo Yáñez como Josh Brolin, como Thanos. Como Thanos, efectivamente. Vemos a... ¿Cómo abre el tráiler? No me acuerdo. ¿Quién sale primero? No recuerdo, pero... Bueno, vemos a casi todos, ¿no? Vemos a los Guardianes, vemos a Thor, vemos a Hulk. Sale esta Gamora. Gamora. Ah, sí, es cierto, que Gamora es hija de Thanos, ¿no? Spoiler. Sale Gamora diciendo como que Thanos es bien malvado, ¿no? No es spoiler, porque lo dicen desde Guardianes. Sí, lo dicen desde Guardianes. Bueno, spoiler de Guardianes. No, ¿qué más? Incluso sacaron pósters, creo que hoy. Y sacaron 6 pósters diferentes, ¿no? O sea, y cada póster trae como 4 o 5 actores. Sí, o sea, no, pues es que meterlos a todos en el mismo póster Sí. Sí está muy... Oye, ahí te va algo que no te diste cuenta. Ajá. En ningún tráiler ha salido Hawkeye. Oye, es cierto, no ha salido Hawkeye. Pues es que a nadie le interesa, Sí, es como el Aquaman de Marvel. No, no te crees. no es cierto, pero... Oye, dice a Tomo que eso de Ant-Man se lo spoileró Martín, que él tampoco estaba viendo trailers y Martín sí es muy fanático de andar soltando spoilers. Y dice Vincent que el libro de Reid es muy bueno, que la película tiene muchos cambios, incluso spoilers en los trailers. Sí, es lo que hablábamos, ¿no? Hablábamos en los episodios pasados. Que en los posters incluso de Ready Player One y los trailers sueltan mucho spoiler. Y bastante. Hay uno que está así que es así, pero no imperdonable, pero así como dices... ¿Qué? O sea, el libro lo mantiene cierto tiempo y acá es como ¡pum! ¡Velo! ¿No? Sí, ajá. Bueno, es cierto, pero personaje bueno. Que no revelaremos su identidad, pero empieza con... No, no se crean. En fin. Sí, también me parece, les decía ¿a quién le decía? A Martín, precisamente, que me parece muy específico que Thanos quiera exterminar la mitad del universo. Lo cual me pone a pensar que si el total de cosas a exterminar es un número impar, Thanos va a explotar, le va a explotar la cabeza. Es que eso que dice tiene que ver más con el cómic. Ya, me puse mis lentes, perdón, de que sí leí Infinity Gauntlet. Ok, el guantelete del infinito. Lo que hace Thanos para agradar a la muerte es exterminar al 50% de la población del universo. Y es parte también del por qué los héroes van a pelear contra Thanos. Porque cuando lo hacen, también muchos superhéroes desaparecen. Entonces, así, o sea, imagínense, es una masacre, una matanza, o sea, aunque no hay sangre ni nada, pero desaparecen por completo. Entonces, es entonces cuando deciden ir a buscar a Thanos, les ayuda a Doctor Strange, y van a pelear contra él, pero digo, es una lectura muy interesante, Infinity Gauntlet, porque pues realmente no pueden hacer nada contra Thanos, lo intentan y lo intentan, pero... spoiler, no lo logran, y la única manera en la que todo regresa a la normalidad es Thanos se rinde. Mire. Porque al final no logra conquistar a la muerte, que era la razón del por qué estaba haciendo todo. O sea, y la muerte como un ente real, en forma de mujer de la cual se enamora. Oye, pero entonces le lleva serenata y todo y no y cae. No se deja. Okay. No se deja. Y oye, una duda, en Civil War, a War Machine lo dejan como, ya no puede como volver a caminar, ¿no? O sí. Acuérdate que Tony tiene mucho dinero, pero al final de Civil War le está ayudando a recuperarse y seguramente sí va a poder caminar con el traje. Tiene mucho dinero y eso, amiguito. Oigan, vean en el chat el póster que mandó. Estamos muy bueno. Está buenísimo. A ver, pues. Para los que oyen después, es un póster de Infinity War donde solo sale Hawkeye y muchos Hawkeye y atrás de todos Thanos. A ver. Dice Itzelo, es que una mitad no le gusta. Thanos parece más Bruce Willis que Josh Brolin. Sí, ay, ya. Oye, está chido el poste, ¿eh? La neta está bien chidito. Y también dice, como sale la muerte en la película, me gustaría verla, fíjate. Igual que me gustaría ver a Adam Warlock, pero probablemente no lo veamos hasta Guardianes 3. Quiero decir, estos, bueno, ya ven que en el trailer salen estas cosas redondas en aves que no sé qué sean. Ajá. ¿Alguno de ustedes sabe qué son? ¿Como anillos? Ajá, los anillos. Sí, no sé qué sean. Oye, Sale eso, sí, sale el Spider-Man ahí. ¿Qué va a tener ahí de las primeras escenas, no? Puede ser. Oye, que también mencionando que Thanos agarra las piedras del infinito como si fueran Skittles y se las pone así al guantelete. Así al guante. Así es. ¿Qué más? Vemos a Gamora también, digo, a Nebula. Sí sale, ¿no? Debería, Karen, ¿no? Karen Gillian. O sea, sí va a salir, pero no me acuerdo si en el tráiler sale, no sé seguro. Ah, y vemos al Capitán América deteniendo el puño de Thanos, ¿no? Ya se fuiste muy adelante, Tito. Ya me fui, perdón. Es que iba a sacar el meme de que, perro, traes el Omnitrix, dice. ¿Traes el Omnitrix? Ajá. Van a Wakanda, todos los, bueno, no todos los Avengers, pero varios van a Wakanda. Ahí con el chale. Que es que no sé si es spoiler, porque pues, si ya no, está en el trailer, no es spoiler. No. En Civil War, al soldado del invierno le quitan el brazo. Sí. En los trailers ya sale con brazo. En Black Panther, cuando llevan a la gente... Ay, ¿quién es? Marty Gareda. No. Perdón, es que sonaba como... La gente Ross, ¿es? ¿La gente Ross? ¿Este Martin Freeman? Ajá. La gente Ross. Y la hermana de Black Panther lo ve. Le dice, otro hombre blanco que curar. Entonces, el brazo de Soldado del Invierno en Infinity War es de Vibranium. Y es al que curaron ahí mismo en Wakanda. Sale sin brazo, ¿no? ¿Quién? Al final de Black Panther sale sin brazo. spoiler. No. Sí. ¿El soldado del invierno? Sí, no. Sale sin brazo al final de Black Panther. Al final, ¿qué tan final? O sea, en el segunda, la segunda escena post créditos. Ah, no me quedé a la segunda. Ah, pues es que ahí está el detalle, amigo. Sí, me quedé a la primera. Sí. Y este... que tenía que ir al baño a hacer pipí. Sí, esa es básicamente la escena. Y perdón por el spoiler, si no, véanla en Vimeo o algo. Y se sale la mano amiga. La mano amiga, tradición que obliga. No, no se cree. Oigan, Ay, pues, ¿qué más hay que decir del trailer? Van a Wakanda y luego también llegan los guardianes. Y el Star-Lord le dice al sí. Iron Man que su plan apesta. Claro. Ay, la verdad es que sí, yo confiaría más en el plan de Star-Lord. De Star-Lord. Oye, qué cool nombre. Me sigue molestando mucho Iron Man, me sigue molestando mucho, no lo soporto. Oye, ¿y no sale Hulk en esta o sí, en este trailer? Creo que no. Sí, en este trailer no, pero acuérdate que en los pasados sí. En los pasados sí, y sí. En... Sí está confirmado que va a salir, ¿no? Sí, sale. Sale Ruffalo. Sí, salen ahí achurrándole la cabeza a Thor, salen torturando a Doctor Strange. Ah, cierto. Que eso lo iba a comentar, que salen los esperados de Thanos, y eso también me gustó. ¿Los qué, perdón? Los heraldos, o sea, sus como jinetes. Ah, ya. Que de hecho, yo creo que Loki se va a convertir en uno de ellos. Sí que, oye, ¿pero con qué torturan a Strange? ¿Como con unos agujas o algo? ¿Metales, business? Sí, algo así. Sí, hacer brujería de la misma. Oye, que Doctor Strange, tengo ganas de verlo otra vez. De este dude, pero... Se va a poner bueno, se va a poner bueno. Sí, la verdad es que sí. Aquí estamos a poco más de un mes del estreno. Es 27 de abril. Ajá. Sí, básicamente a 5 semanas de el estreno. Y ya el chiste final es de... soy Peter, yo soy Doctor Strange. Estamos usando nombres inventados. Entonces soy Spider-Man. Sí. Duh. Pero sí, se ve bastante bien. Y recuerda llevar a tus amiguitos. Oigan, ¿crean que el final de Infinity War parte 1 sea tipo Harry Potter, que se acaba así, el corte así? Sí. ¿O crees que tenga una semiconclusión o algo? No. Se va a acabar cuando ya estén todos en el suelo llorando y van a decir... O sea, enterrando a Dobby y ya ahí se va a acabar, ¿no? Sí. Enterrando a Dobby, efectivamente. Y no se muere nadie, qué fiasco. No, yo tengo un par de teorías, más bien una sola teoría de quién se muere. Capitán. No. ¿La digo? ¿No tienes miedo al que...? Sí. A ver, échala. No, Loki. ¿Loki? Ajá. Y es que tengo ganas de decirle el spoiler del juego, del simple juego, pero sí me vería muy manchado. Pero sí, yo creo que si va a morir alguien, puede ser Loki. ¿Pero algún superhéroe? Vision, no muere. No, Vision. Que le quiten la perrita de la cabeza, no muere. Yo digo que Capitán no merece morir. ¿Por qué? No porque merezca morir, sino porque yo creo que su muerte sería la que le daría más peso a la trama. O sea, ¿tú crees que muere en parte 1? Debería. Okay. O sea, ese básicamente va a ser el Dobby de esta película. ¿Estás dándole más peso a Dobby que la muerte de Dumbledore? No, pero Dumbledore muere. Dumbledore muere en la 6. O sea, yo hablo de que, por ejemplo, al final de Reliquias de la Muerte 1. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, ya, sí, va a ser el Dobby, entonces tienes toda la razón. Oye, yo solo puedo, cada que pienso en el Príncipe Mestizo, pienso en Harry. ¡Señor! Uf, ese Harry Potter se me figura como el Spider-Man 3 de Sam Raimi. O sea, como, no sé, que se da unas libertades muy absurdas. La 6 es la peor de todas de Harry Potter. Sí, sí, sí. El libro es muy bueno, pero sí, la peli sí, sí está. Sí, el libro es muy bueno. Está tremenda. Pero bueno, ahí está. Perdón, Charmin, ¿querías comentar algo más del tráiler? No, ya, quiero verla. Sí, yo también ya, me interesa. ¿Piensan ir al estreno o fecha tranquila? Fecha tranquila, no, yo fecha creo. Tranquila. No le temo al spoiler, la verdad. Ok. Bueno, pues cerramos el tema de Minecraft, de Infinity War, que ya estamos a nada de su estreno. Y pues hablemos un poquito de Minecraft, ¿les parece? Yo creo que hablemos mejor de la peli y sobremos en el Minecraft. Ok, vamos. Sí, tienes razón. Vamos como al momento estelar de bueno, aquí tengo un tema de la calor, no sé si querían mencionar algo. Bueno, va relacionado con el Minecraft y que estoy ahorita medio jugando, medio poniéndoles atención. Ok. Ya llegó la calor y se empieza a calentar un buen mil. Sí, ya sé. Oye, ay, hablando también de la calor, iba a mencionar algo y se me fue. Bueno, no sé, pasemos ya a la película. Tenemos Terminator 1 de 1984. Que por dónde empezar, amigo. ¿De qué va? Pues ahí está. Es la película, es del año en que se hizo. O sea, hablan de. ¿Están en 1984? Ah, ok, ya. Es del año en que. No, o sea, me refiero a que si la época de la película es la época actual, por en ese entonces. En la película, sí. Okay. Sí, es los 80, ¿no? Exactamente. Oye, que vemos esta escena primero del futuro, que es el 2040, no, 24. Es 2020 algo, ¿no? O sea, que ya no se ve tan lejos, pero que en ese entonces, pues, eran como 40 años. Sí, y que de hecho 40 años, y que en el holocausto, después del holocausto nuclear, ajá, las máquinas tomaron control y convirtieron a los humanos en esclavos. Exactamente. Entonces, una pequeña facción ha iniciado la revolución para liberarse de la opresión de las máquinas. Exactamente, que es como esta resistencia, ¿no? John Connor. Exactamente. Sí. Oye, bueno, unos datos curiosos. Michael Biehn, no sé cómo decir su apellido, tiene que ver, bueno, La Roca y Terminator tienen que ver por este actor, ¿sabes? Michael Biehn sale en, es el que tiene la voz de Mario Castañeda, o sea, la voz de Goku. Este es el personaje. Hola, soy Goku. Hola, no me sale. Es mero, sale en otras películas que no recuerdo. Pero Aliens. En Aliens, que también es de James Cameron, ¿no? James Cameron, así claro, es. Claro. Y creo que en Risky, digo, en Mentiras Verdaderas. Esta también de Arnold. Ajá. ¿Es James Cameron? No, creo que sale. No, sale Michael Biehn. Y también Linda Hamilton, que. Pues qué guapa se ve, qué guapa mujer. Pero después, creo que después de Terminator 2 ya no tuvo como muchos papeles, ¿no? O sea, como que se le quedó este semblante como de loquilla, como de. Y no sé, según yo, no recuerdo otra película más de ella después de Terminator 2. No sé, ustedes. O sea, obviamente tiene más trabajos, pero así alguno que recuerde, pues. Como que no. Como que sí, no. Su carrera como que de ahí. A diferencia de Michael Biehn, ¿no? Que pienso que le fue bien, LOL. Fíjate que ahorita me estoy dando cuenta de que sale en Pico de Dante con Pierce Brosnan, del cual hablaba. Pico de Dante, sí es cierto, sí. Esta película era de Canal 5, ¿no? Bueno, la pasaban. Recuerdo haberla visto. Claro, la pasaban en la trilogía, digo, en pues la pasaban junto a Volcano. Y ya la última que pasaban era la de la explosión del Monte Santa Elena. Exactamente. Oye, también sale en Planet Terror, que en algún porno de hablamos, no me acuerdo cuál. Ah, claro, este Michael Biehn, ¿no? Así es, y también sale con Charlie Sheen en Navy SEALs, que no, la verdad no la he visto. También sale en. Ay, ¿qué otra? Había otra que... ¡Ah! Bueno, en lo bueno, que te acuerdas. Ajá, dale, dale, perdón por el tiempo muerto. Otro dato curioso es que Arnold Schwarzenegger iba para el papel de Reed. Ajá. Pero James Cameron lo vio y le dijo, no, tú vas a ser mi exterminador por el semblante del actor austriaco. Y de hecho sí, o sea, que también quería decir eso, que está súper mamadísimo, ¿no? Schwarzenegger en esta película. Pues o sea, está en su prime. Bueno, ¿no? Sí, ¿es la primera película de Schwarzenegger? ¿O tiene... No, creo que... Oye, yo pensaba que... bueno, quería comentarles. ¿Les parece que Terminator es el santo grial de la carrera de James Cameron? No. O más bien, ¿les parece como la piedra angular? ¿En su trabajo o creen que...? No, yo creo que más Terminator 2, ¿eh? Ah, no, claro. O sea, hablo más bien Terminator la saga en sí que la película. Ajá. No, claro, Terminator 2. Uf, amigo, agárrense. Nada más les vengo a decir que... Va a ser un gran Pwner, pero bueno, espera. Pero yo creo que también incluso Aliens es increíble, salió... bueno, aquí hay dos datos curiosos. El primero es que esta película de Terminator, del Exterminador, como la conocemos en España, Terminator, es de 1984, igual el mismo año que Conan el Bárbaro. Y, ah, claro. De hecho, se tardaron en grabar Terminator porque Schwarzenegger todavía estaba ocupado con Conan. Y mientras grababa Conan, James Cameron empezó a escribir una idea que más tarde se convirtió en Aliens. Aliens, así es. ¿Aliens es la 2 o la 3? Es la 2. La segunda. Ok. En fin, ¿la primera qué es? ¿Ridley? Sí, la primera de Alien es Ridley Scott. Ok, bueno, continuando con Terminator, bueno, está Schwarzenegger, que venía de... Ah, no, que estaba haciendo Conan, Linda Hamilton, que no sé qué estaba haciendo en ese entonces, y Michael Biehn, ¿no? Empecé con este futuro posapocalíptico, después vemos a esta clásica escena que ya es... incluso en Puro Loco hacían parodia de esta escena, que es... pues básicamente la calle y hay como truenos azules y pues sale alguien, sale que sale primero Arnold, ¿no? Sale el T-1000. Sí. Pues desnudo, ¿no? Ah, ¿y sabes qué actor sale también? Espera. Es que no recuerdo su nombre, pero bueno, continúen. Ahorita les doy el dato. Continúen hablando de esta película. Aquí lo tengo, amigo. Oh, pues está chida. Dice que era puro loco. Puro loco, no sabes qué. Oye, espera, ya me acordé. Bill Paxton sale en esta película, amigo. Bill Paxton es el punk que sale al principio, el que lo despojan de su ropa. Oh, que de hecho Bill Paxton también sale en Alien. Así es. Y sale en Titanic también, parece. Pero creo que... Lo mencionamos por algo, ¿se acuerdan? Que Bill Paxton... murió. Sí, murió... y de hecho Bill Paxton es el güey que tiene el aretito que sale en Titanic, que entrevista a Rose. Que también es de... Claro, es de... como el jefe del crew. Exactamente, que es... es James Cameron también. De hecho, creo que el último papel de Bill Paxton fue en Nightcrawler junto a Jake Gyllenhaal. ¿Qué más? Bill Paxton, ¿qué más tiene? También sale en Apolo 13. Sí. Oh, claro, junto a Kevin Bacon. No, pero tiene otra cosa que se llama Training Day, ¿no? Que es 2017. Y tiene otra película, The Circle, con Emma Watson. Ah, en esta sale en esa. Ajá. Ah, y también sabes en cuál sale, en Depredador, amigo. En Depredador 2. Sí. Interesante el trabajo. Y sale en Comando también. Estoy viendo. Pero bueno, ya bastante interesante el trabajo de Bill Paxton. En fin, volviendo a le quitan, lo despojan de la ropa. Ajá, que trae como un chaleco como de estoperoles, ¿no? O algo así. Y pues Gran punk. Ajá. Y bueno, es un hecho, pero pues también la película súper ochentera, ¿no? O sea, los peinados, la música. Obviamente es de la época, pero es un ícono de los ochentas, ¿no? O sea, no puedes pensar en los ochentas sin pensar en Terminator 1. Y, o sea, ve el peinado de Linda, de Sarah Connor, ve de su amiga, las contestadoras, todo. De esa época, ¿no? O sea, es súper, súper icónica. Así como Volver al Futuro, ¿no? Que creo que me parece una película, pues, muy, muy icónica a la época. Continuando, ¿qué más sale? Vemos al Terminator que ve a través de sus ojos. O sea, vemos la pantalla esta como roja con negro. Oye, sí, que de hecho eso me recuerda mucho a Robocop. Ajá, exactamente. Sí. Que escanea las caras de las personas y se da cuenta quiénes son, ¿no? O sea, le dice, este güey es tal y tiene tal edad, creo. Y no me acuerdo si huellas digitales, no estoy seguro. Oye, ¿qué es primero? ¿Es Terminator o Robocop? Uy, buena pregunta. A ver, ahorita te busco. Tú sigue hablando. Ok, continuando con la película. También vemos llegar a Kyle Reese. Mildred preguntaba que era puro loco. Era un programa de comedia Itzel, tipo que La Hora Pico. Pero creo que es un sarcasmo. Ok. De hecho, era según la línea del tiempo, era Derbez, al derecho y al Derbez, luego puro loco y luego La Hora Pico. Pero yo siempre, puro loco es como una combinación de La Hora Pico y la parodia, ¿no? Según yo. ¿O no? ¿Qué la tienen? Parodia. Porque me acuerdo que primero, había parodia de Robocop en Puro Loco. Fue primero Terminator. Terminator, claro. Y Robocop fue en el 87. Así es, sí. Sí, son 3 años. Continuando, llega Kyle Reese. Toma como una gabardina y agarra como unos tenis Nike. Negros, creo. Y se roba una escopeta de la policía. De la policía, ¿no? Que después recorta. Claro, para poder guardarla bajo su gabardina. Exactamente. Que básicamente los dos empiezan y se visten y se arman, ¿no? Por ejemplo, Arnold o el T-1000 pues va a un lugar donde venden armas y básicamente quiero esta Uzi, quiero esta escopeta recortada. Dice, amigo, lo único que ves es lo que hay, porque la estaba viendo en español. Y sí. Y al final dice, sabes de armas, ¿no? De las frases icónicas de las primeras frases icónicas de la película. Ajá. Bueno, frases por decir algo, porque solo es una palabra, porque le dice, oye, no puedes hacer eso. Le dice, wrong o incorrecto. Cierto. Sí. Que se ve que saca un cartucho, lo pone en la escopeta y sí, básicamente la escena. Que qué buenas frases tiene Arnold Schwarzenegger en su carrera. Sí. Son las punchlines, las mejores punchlines. Señor Frío es lo mejor, Que mató a los dinosaurios. El hielo. ¿Ok? La era del hielo, no me acuerdo. En fin. La era del hielo. Un día. Pero ya hablamos de Batman y Robin. Bueno, continuando. ¿Qué más vemos en esta? Un día quieres hablar de Batman y Robin. Ya. Ya hablamos de Batman y Robin. Ese día voy a volver a poner el Pwner. El de esa época en un Mixler en vivo. Y ya esa va a ser la transmisión. No, volviendo. Volviendo. ¿Qué más pasa? Después de que disparan. Que más Kyle Reese encuentra primero a Sarah, ¿no? Y que está viendo asesinatos de Sarah Connors, ¿no? Creo que de hecho. La primera Sarah que matan es súper violentísimo, ¿no? O sea, llega, abre la puerta, le dispara así a sangre fría, pa, la bala fría. Y vacía todo el cartucho. Ajá, como dice el Berras, el Ferras, la bala fría. Pum. Que esta pistola me recuerda como a uno de Resident Evil, a la Resident Evil 4, la Killer 7, que tiene como la mira. De ese tiro, ¿no? Que es como. Que tiene la mira láser, ¿no? Que dice: es imposible fallar con esta arma. Ah, sí. Donde apuntas es donde va la bala. Exactamente. Y sí, la mata así, terrible, o sea, súper violento. No es tan violenta como Robocop, pero sí tiene escenas así, así. No es para niños, ¿no? Según yo, es... No sé sí, si es B15. Según yo, era ajá, para gente más grande. Sí, efectivamente. Y bueno, pero hablaremos de más escenas violentas a lo largo del podcast. ¿Qué otra escena? ¿Qué sigue después de esto? Van a... Kyle Reese le empieza a explicar, ¿no? Le dice, oye, tú eres Sana Connor y tu hijo John Connor me mandó para evitar que tú mueras porque bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y en eso los persigue el T-1000 y se estrella, ¿no? Y se le hincha como el ojo tipo boxeador. Ah, sí, sí, sí. Y después sale esta... Esto lleva... Ajá. A lo que más me gusta y lo que menos me gusta de la película. A ver, suéltalo. Lo que más me gusta es esa escena del brazo y del ojo. Ah, sí, es buena, es buena. Que de hecho... Porque... Dime, dime. Porque, o sea, es parte de... Toda la película te da a entender que es una máquina, que no tiene sentimientos, sí. Que opera totalmente... frío, en frío. Exacto. Y esa escena donde se abre el brazo y puedes ver su mecanismo es como donde todo empieza a tener sentido. Exactamente. Claro, porque dices, bueno, solamente es alguien que quiere matarla, ¿no? Pero realmente Kyle Reese tiene razón, ¿no? Y viene del futuro, ¿no? Y... Exacto. Y cuando se saque el ojo y... Ajá, ajá. Y ves todo esto, es como, wow, ninguna persona podría hacer eso. Eso es una máquina. Que no sé si la película tiene premiaciones o algo a efectos, a maquillaje o algo, efectos visuales, pero fíjate que es un clásico, ¿no? O sea, la película la estaba viendo y se sigue viendo bien, o sea, sigue siendo una gran historia. Me recordó mucho a Total Recall, la escena donde se saca la cosa por la... Ah, ya sé, pero se saca una pildorota, amigo, en Total Recall. Que de hecho en Terminator 2 hacen como una referencia, ¿no? Ya ves que se quita el brazo también para mostrarle al señor de Skynet o no sé dónde es. Ajá. Que se quita sí, totalmente la piel del brazo. Ese brazo el brazo que él tiene en la 2, que ya hablaremos más a fondo, es el que queda fuera de la compresa metálica donde muere el Terminator. Así es. Y de hecho, creo que ese actor, el que crea a Cyborg en la Liga de la Justicia, me parece que es el mismo señor, si no me equivoco. Ah, sí, ¿verdad? Es sí. Como un doble guiño ahí. Exactamente, ajá. Pero bueno, volviendo a Terminator, gran escena cuando se quita el ojo, que es súper icónico, ¿no? O sea, más que ver al T-1000 así sin piel, ver a este Schwarzenegger con el ojo metálico y el puntito rojo, súper, súper icónico, ¿no? Ah, y te decía, la película se sigue viendo muy bien. Sigue siendo pero como... Fíjate que a pesar de todo, creo que en algún lado había oído que realmente la película que James Cameron quería hacer era Terminator 2. Okay. Pero, pues, falta de presupuesto y todo eso, tuvo que hacer la otra película, la que vimos como Terminator 1. Uh-huh. Y se nota, o sea... la producción hizo que la película tuviera que ser más como un thriller de terror. Sí, es a lo que voy. Es como, exactamente, sci-fi con terror, ¿no? Porque incluso la escena, que no quiero hablar todavía de ella, pero hay una escena que sientes la tensión como si fuera Jason Borges, ¿no? Exactamente. O sea que es... Y de hecho, también comentabas que... Bueno, Kyle Reese lo dice, que es, con esta máquina no puedes negociar, no puedes hablar... No siente dolor, no siente miedo, o sea, literal, es una máquina, ¿no? O sea, no hay forma de o sea, nada lo va a detener, básicamente. Su misión tiene un objetivo y nada que se ponga enfrente. Exactamente. Y pues de hecho, Arnold Schwarzenegger lo hace increíblemente bien. Sí. Leí también por ahí que se puso a practicar 3 meses antes de que empezara la película con armas, a manejar armas, a usarlas con ambas manos, armarlas y desarmarlas hasta que lo pudiera hacer con los ojos cerrados, okay. A recargarlas sin ver, con el propósito de que se notara que era una máquina. Sí, que tuviera como este adiestramiento, ¿no? Con las armas. Sí, sí, sí, o sea, porque una máquina eso hace, o sea, no voltea a ver el arma, simplemente claro. Sabe cómo funciona y lo utiliza. Oye, corrígeme si me equivoco, pero en esta película dispara la escopeta recortada y la recarga con la misma mano. O si no. Ah, no me acuerdo. O creo que es en la 2, no estoy seguro. O sea, que dispara con una mano. Es en la 2. Sí, ¿verdad? Y recarga solamente agitando el brazo. Uf, super balas. Pero bueno, ya hablaremos de la 2. Hay mucho que decir. Pero, básicamente, bueno, yo Terminator no puedo ver el día del juicio final sin la 1, ¿no? O sea, van muy de la mano. O sea, incluso no digo que hay que verlas seguidas, pero el final de la 1 es el preludio para la siguiente, ¿no? O sea, es... Oh, sí, y muy bonito sí. El sutil, oh, ahí viene una tormenta, y le pregunto, ¿qué dijo? Ah, okay. Bueno, es que el señor le respondió, oh, he said that the storm coming, y ella le dice, I know, o sea, yo lo sé. Sí. Que termina, no, estoy hablando ya de la... Ah, no, sí, termina con la escena de la gasolinera, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, misma. Ajá, me estoy adelantando. Que de hecho esa foto la vemos en Terminator Genesis. La foto que le toman a Sarah Connor. Y que está haciendo como estas grabaciones para John Connor, ¿no? Para su hijo. Sí. Pero bueno, ya nos fuimos al final. Ya nada más para terminar de la película, o no sé, hay algo más que decir. Pero esta escena final, ¿cómo muere Kyle Reese aquí? No recuerdo. Oh, cuando explota la bomba de nitrógeno para detener al Terminator. Ah, claro. Y lo vuela a la mitad, él recibe todo el impacto. Cierto. Ah, bueno. Trata de escapar tirándose por las escaleras, recibe el impacto de la bomba. Sí, también nada más para dar un poco más de contexto. Cuando está... los detienen, o sea, detienen a Kyle Reese y le están interrogando y pues, o sea, básicamente lo ven como loco, ¿no? O sea, dicen, este güey viene del futuro y lo tratan claro. como tal, ¿no? Y le dice, ¿y cómo regresas en el tiempo? Dice, no hay forma, o sea, yo... Nadie entra y nadie sale, o sea, solamente él y yo estamos aquí y ya, ¿no? O sea, no hay más. Y también esta escena de que dices que ponen el tema de Terminator en piano cuando están haciendo a John Connor, ¿no? Básicamente. Cuando están haciendo el dulce amor. El dulce amor, exactamente. pero qué tensión. Me acuerdo que estaba viendo por primera vez la escena cuando el T-1000 están en la prensa hidráulica. Qué tensa es, ¿eh? Ah, claro, cuando ella se está arrastrando por la prensa hidráulica, sí. Y va justo detrás de ella. Sí. Y alcanza a sacar la mano, y cuando ella está así como que no me agarre la cara y tratando de tocar los botones para activar la prensa, sí. Es como... Súper, súper tensa, sí. Sí, la recuerdo y sí, como dices, ya paren esta masacre. Y no contentos con eso... Muere el T-1000 y como que vuelve a despertar, ¿no? O sea, como que da ese ese susto que no esperabas. Y ya después ya muere por fin, ¿no? Muere aplastado. ¿Qué chidas muertes de los Terminators? O sea, ¿qué...? Tanto de este como del otro. O sea, qué violentas, pero qué chidas, ¿no? O sea, de verdad, es una... Te digo que sigue siendo una gran, gran peli, o sea, es... Es me parece. Oye, que... pero falta hablar de las mejores escenas, la comisaría. Ah, ¿cierto? ¿Que es cuando Arnold rompe el concreto? ¿Te refieres a eso? Cuando va a preguntar a Sarah Connor y le dice, soy su amigo, ¿dónde está Sarah Connor? Y le dice, no, nadie la puede ver. Y le dice, volveré. Ah, cierto, de ahí sale el Be Back. De ahí sale la canción de Diego Verdaguer, ¿no? Volveré. Oye, el Hasta la Vista es de la 2, ¿verdad? El Hasta la Vista, baby. Sí, Hasta la Vista, baby. Baby. Oye, que, corrígeme si me equivoco, pero también los diálogos de Schwarzenegger en esta película caben en una cuartilla, ¿no? O sea, son... Bueno, sí, no es... son muy pocos. De hecho, había visto que son... No sé cuántas palabras, pero son realmente pocos diálogos. Casi tantas como las de Ryan Gosling en Drive o en Only God Forgives. O en Mad Max con Tom Hardy. Bien. Oh, claro, también. Sí, sí, sí. Hombre, ahí ya van. Hombre de pocas palabras. Oye, el Ajá. otro día hablando de Mad Max así rápido, Ajá. vi una teoría que decía que los tres reyes... ¿Magos? Y Max... No, los tres reyes de la tierra de Mad Max. Ah, ok. Y Max eran los cuatro jinetes del apocalipsis. Interesante. Pero pues, estaba muy jalada de los pelos, pero tenía buenos puntos. Puede ser, puede ser. No lo había pensado. Max Rokatansky, qué gran apellido. Sí, que de hecho Max es la muerte. La muerte. Él le lleva la muerte. A El todos. Diablo Stanchi. Oiga, ya llegó Joven Fundista, ¿ya lo saludamos? No, un saludo. Ah, no, que comente algo para hacer la voz de Joven Fundista. Dice, ¿cuál era Max? ¿Cómo que cuál era Max? Ah, ya. No, está preguntando cuál jinete era Max. El Ajá, zorro Max del desierto, jugador importante. No, perdón. ¿Cómo que quién es Jared? perdón. Me fui. Max era la muerte. Jared. Tiña Jared. En fin, ¿qué más hay que mencionar? Termina con esta escena de la gasolinera que trae un Jeep rojo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Trae una visera? O no me acuerdo. No, trae un pañuelito. Un pañuelo, es cierto. Y bueno, ya para terminar, ¿qué les pareció a Emilia Clarke como Linda Hamilton? Ya digo, ya me fui muy lejos, pero ¿qué les pareció? ¿Sí tiene un parecido? Ah, pues déjalo para cuando hablemos de Genesis, ¿no? Ok. Ah. Pues parecido, no. No, me parece que Emilia es más guapa, ¿no? Linda. Pues, sí. Linda es linda, pero... No sé, bueno, dejémoslo para... Para dentro de 4 semanas. A ver, sigue la 2, la 3. De la 3 que sigue, Salvation y Genesis. Sí, 4 semanas. En fin. Pero, ¿qué te parece la línea del tiempo de Terminator? Está hasta ayer, digo. ¿Porque pusieron imagen o algo? No. O sea... Pues es como. Yo creo que la 1 y la 2 está muy chido, ¿no? O sea, ¿cómo manejan eso? Y que al final, básicamente, Kyle Reese viaja en el tiempo para crear a John Connor para que John Connor lo mande, ¿no? O sea, es como... Exactamente, es como un loop. Como exactamente. Algo que una causalidad es... o sea, la misma... O sea, sí, la causa de que suceda es lo mismo, o sea, tiene que pasar para que suceda. Sí, una paradoja, básicamente, ¿no? Exactamente. O sea, es, por ejemplo... Es muy parecido a lo que vemos en Interstellar. Exacto, que, por ejemplo, si matas a John Connor del futuro, pues, ¿qué pasa, no? O sea, no puede mandar a Kyle Reese y, por lo tanto, él no existiría. O sea, es totalmente una paradoja. Que también vemos a un Kyle Reese muy joven en Salvation, ¿no? Que recordemos que Kyle Reese es mucho más joven que John Connor, ¿no? O sea, John Connor tiene, claro, creo que 40. Creo que tiene 40 en Sam Worthington cuando era famoso. Exacto. Y y de hecho sale un John Connor adulto, no me acuerdo si es en esta o en la 2. Y no me acuerdo quién no, es en la. No, es hasta la. La 2, ¿verdad? Hasta la 3. En la 3. No, pero. John Connor, pues ya. Pero se ve una escena en el futuro en la 1 o en la 2, no me acuerdo en cuál, pero se ve un John Connor adulto. O no sé si es una... Ah, creo, bueno, también... me acuerdo de la de Salvation y de la de Genesis. Ok, bueno, también este... ¿qué más iba a decir? No, se me olvidó. Bueno, continuando, ahí está Terminator 1. Este, gran peli. La verdad, envejeció muy bien. Me parece de lo mejorcito de James Cameron. Nah, es que es difícil. James Cameron sí tiene muy buenas películas, pero son pocas. Y la mayoría son de muy... ¿Sabes cuál creo que no va a estar buena? ¿Cuál? Avatar 2. Primero deja que salga y luego sí, ya es demasiado hype ya. Oye, Avatar. Avatar en su tiempo, la 1 fue la película con más presupuesto, ¿no? O la más... Sí. Y también la que más ha recaudado, duró hasta... No me acuerdo quién ganó. ¿Avengers? Sí, creo que sí. Sí, pero también larga, ¿no? Dura como 3 horas. Sí, cuando piensas que ya se va a acabar toda, sí, y le falta media hora. Exactamente. Sí, bastante larga como... No, Sigamos. Sí, sé lo que Avatar está de la verga. Literal, textualmente dijo eso. No se me hace... Creo que es de las que menos ha envejecido bien, más bien. ¿Avatar? Sí. Es que el problema son... Pues que es 100% CGI, ¿no? Digo, por ejemplo, ve Terminator 1. Se sigue viendo bien. Perfectamente bien CGI de Avatar. Sí, bastante. Oye, que este actor, el que era el bueno, ¿cómo se llamaba? Sam Worthington. Ajá, que de ahí venía de hacer, ¿qué? ¿Lost? Y... No me acuerdo qué hizo. Bueno, pero sale. Pero sí, yo era cuando, en los tiempos cuando él era famoso, cuando tenía muchos papeles, también. Exacto. Fue la de Furia de Titanes. Exactamente. También terrible. Salvation. Hizo muchas películas Sam Worthington, pero últimamente ya no es tan llamado. La última vez que lo vi fue en esta serie que se llama Manhunt y una Bomber. Muy buena, muy buena. Pero fue el último papel que le vi. Exactamente. Sí, esa es a lo que iba, que Furia Titanes sí es mala, es malona. ¿Sale Liam Neeson? Sí, ¿no? Es Zeus, sí, creo. Él es Zeus, y Ralph Fiennes es Hades. Sí, me acuerdo de haberla visto en el cine. Voldemort. ¿Qué pasó? Voldemort es Hades. Está cotorra, la primera está cotorra. Ay, 2, es cierto, ¿no? Ya la 2 ni la vi. ¿Qué más hay que decir, amigos? De Terminator 1, ¿qué calificación le dan en el Pwnerómetro? Un 8.5. ¿8.5? Ok. Sí. ¿Tú, Charmin? Sin pedo. Creo que bien. Ok, yo voy a ver más benevolente y le voy a dar un 9. No benevolente, la verdad es que creo que lo merece. Digo, no es perfecto. Pero gran peli, o sea, sigue siendo vigente, un gran papel de... Sí, sigue vigente y sigue siendo una idea fresca, ¿no? O sea... Oye, que cabe mencionar que en estos tiempos apenas... O sea, todavía no salía el internet, pero ya se sabía que las computadoras estaban tomando pues un papel más importante en la economía. Y se agarra de esta idea James Cameron al hacer la película y funciona muy bien. O sea, desde entonces, desde los 80s, ya existía el cuestionamiento de qué pasaría cuando las máquinas tuvieran más control. Claro. De todo lo que hacemos. Claro. Sí, es lo que me parece, que la historia sigue siendo vigente y es una buena historia también y una gran peli, ¿no? O sea, no solo es una buena historia con una peli mediocre, o no solo es una buena peli con una historia chafa, realmente son las dos, ¿no? Pero bueno, Charmín, no sé, ¿quieres decir algo de para cerrar? I'll be back. Sí, básicamente, volveremos con Terminator 2. Volveremos con Terminator, sí. Sí, seguiremos esta racha de los T-1000. Pero bueno, pues ya para cerrar, ¿quieren que hablemos un poquito de Minecraft? Oye, por ahí, espérate, dice Atomo que Avatar solo jaló por el pedo tecnológico de esos años. Sí, de hecho fue la principal impulsora del 3D en el cine, que ya de hecho ya está desapareciendo. Ya cada vez vienen menos películas en 3D. ¿Que Avatar fue qué, 2011? 2009. Pero el boom de las películas en 3D, ¿qué fue? 2011, ¿no? Sí, me acuerdo que el 3D estaba más... Estaban las pantallas, sí, en 3D. 2012, o sea, Avatar, ajá, fue la que los cines empezaron a poner en 3D. Claro. Sí, sí. No sé, fíjate que no la he vuelto a ver. Habrá que darle otra checada a Avatar. Y de la 2 no sé qué esperar. ¿Ya no sale Sam Worthington o sí? Se supone que sí. Ah, bueno. Dice Itzelu que Avatar es un Pocahontas con aliens y robots. Y la trama está bien mensa. Tengo que volver a ver Avatar, pero me da flojera. Sí, es que sí, es bastante. Es Pocahontas con aliens y robots. Sí, básicamente. Pero yo recomiendo que se la avienten en sesiones. Sí, pero Mildred dijo el mejor comentario de la vida, y creo que es una aseveración totalmente correcta, ¿eh? ¿Qué? La mejor película en 3D es Minispías 3. ¿Es en la de Schwarzenegger, digo, la de Stallone? Sí. Oye, me limitaré a aquí está. Nada más quiero decir. Fui a ver, ¿eh? Quiero hablar de una escena que se nos olvidó mencionar, de los policías cuando toma el café. Dice, ese café lleva 2 horas ahí. Y ya le da un trago. Dice, apagué la colilla de cigarro ahí. Y ya, o sea, ni siquiera dice nada, se toma el café normal. Solo dice, dame un cigarrillo. Pero bueno. Ah, ahora sí. Ya tomo que es lo que tu tío Artemio del final de Metal Gear Solid 2. Que estoy buscándolo y no lo veo. Si nos lo puedo pasar. Es que sí, lo puse en un reply a este Akira. A ver, pero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Denme contexto. Bueno, y mientras tanto. Akira estaba poniendo algo sobre Facebook y cómo está el pedo de que controlan la opinión pública. Ajá. Y Artemio puso un link, un texto que escribió hace ya algún tiempo. Y dijo, es curioso que esto que escribí hace un chorro, pues ahorita sea como vigente por todo este tema. Uh-huh. Ya, en su blog personal, ¿no? Sí, en el de Junker. HQ. Junker. Ajá. Sí. Cierto. Pero no, la verdad es que yo no lo chequé. Pero bueno, ahí está el tema. Hablando un poquito, ya para, no sé, ya cerramos. Espérate, el tema. Nos pregunta Vincent Van Rivers que cuáles son nuestros horarios. Pues mira, yo en la mañana trabajo. Pues somos, puede ser el lunes o el martes a las 10, ¿no? Sí, el lunes o martes casi siempre avisamos con un poco de anticipación. A veces el mismo día, ¿no? Sí, por lo general lunes o martes. Pero más seguro los lunes, ¿no? 10 de la noche. El horario estándar del Pwnerd. El horario central, perdón. Que manden en Hangouts y que pasen en Hangouts y que nos platica sobre lo que pasó. Va. Sí, y también que nos platique un poco de Minecraft. ¿Alguien puede compartirle el enlace del Hangout? ¿A quién? A Atomo. No quiero. voy. Okay. Ajá. Pues oye, esta es que nuestra segunda semana en Minecraft. Es el segundo, sí. Pwnerd, ¿no? Donde hablamos ya de... Sí. Creo que sí. O sea, básicamente... ¿Qué ha pasado? Tenemos un sistema de vías. Encontramos caballos. Charmín está súper, súper lejos del punto de origen. En una misión secreta. Estás por matar a un... ¿cómo se llama esa cosa, Charmín? Un guardián... ¿Ancestral o viejo? ¿Cómo? Guardián viejo, sí. Guardián viejo, sí. Y... básicamente Charmín está en medio de la... de mar, o sea, de el bioma, ¿sí es bioma? Sí. El bioma es Deep Ocean. Y básicamente está en medio de la nada, en una pequeña plataforma de dirt. Sí es dirt, ¿no? Sí. Y pues básicamente lo que hizo fue con arena tapar el... secar el templo para poder entrar. Y y tienes como tú, tienes una cama, ¿no? Tienes una especie de base. Sí, es una base un poco arcaica. Tienes comida, horno, Ahí tengo todo como para sobrevivir con lo básico. Exacto. Justo ahora tengo frente a mí al guardián y no puedo salir. Ah, porque recordemos que te avienta un hechizo que durante 5 minutos no puedes, no puedes picar, iba a decir. O sea, no puedes usar herramientas, ¿no? Básicamente. Exacto. O sea, básicamente, creo que el clic izquierdo no lo usas, o sea, no te sirve. Y ni el derecho, creo, ahora que lo recuerdo. Algunas cosas, pero bueno. Ahí está Charmín, ¿qué más? Tenemos un castillo, yo fui al Nether y encontré este polvo amarillo que olvidé cómo se llama, creo que es Glowstone. Coca. No, pero la coca es blanca. Encontré coca y nachos. No, y ya con este polvo puedes hacer bloques como iluminados. Entonces encontré la manera... de hacer unas como lámparas que con un sensor de día se prenden y solamente se ven en la noche, y está chido. Y en el día pues se apagan, ¿no? Un día fíjense, están afuera de mi castillo. Un día fíjense. Ya los vi, sí, están chidos. Y de hecho, justo cuando oscurece, prende la luz. Así como aquí en San Luis, cuando son así oscureciendo, como las 7 de la noche. Así que se prende la luz, ¿no? LOL. Qué moderno. Sí, está chido. También puse unos bloques de Netherrack. Que básicamente infierno bloque, no sé cómo se llama en español. Que arden. Ah, los que nunca se paran. Exactamente, arden. Infinitamente, ajá, exacto. Pues tú ya tienes dos bases, ¿no, Asaf? Tienes tu casa de campo y tienes tu guarida. Mi casa de lago, porque vi que todos estaban haciendo sus casas por aquí, entonces ya soy vecino de Atmo. Así es. Traté de hacer una cúpula. Uh-huh. Y sí me quedó más o menos. Y tienes una entrada, ¿no? Una forma de hacer una entrada secreta. Sí, como una entrada secreta. Como no sé si usarlo o algo así. Me recuerda como a el Batimóvil, ya ves que entraba por un lugar donde hay agua. Claro, sí. Me sí, recuerda sí. Como algo así. La cascada. Exacto. Y pues mi casa del lago también. Así es. Y que bueno, recordándoles, tenemos una casa como común, ¿no? Que ya la remodelamos un poco, antes era de madera. Ya es como de piedra. Y pues ya va tomando más forma el mundo, ¿no? Digo, hemos muerto incontables veces. Ah, ¿recuerdan cuando esta noche que llovió? Oh, claro, la tormenta. Ajá, esta tormenta de, no sé, que duró como una media hora, no sé. Y empezaron a salir demasiados monstruos, ¿no? Me acuerdo que salieron arqueros con caballos. Sí. Caían los jinetes. Ajá, exacto, y pues te atacaban, ¿no? Y a mí me mató una bruja, o un brujo, no sé qué sea. El brujo mayor. Fue la peor noche de mi vida. Sí, ya sé, morí bastantes veces. O sea, básicamente me mataba, volví a ir por mis cosas, me volví a matar, hasta que, pues, la pude matar. Porque te envenena, ¿no? Recordemos. ¿Qué más hay que decir? Nada más para darles una idea, vamos como en el día 350, 330 por ahí. En Minecraft, obviamente. Sí, estamos por cumplir el año, de hecho. Que bueno, los días en Minecraft duran que como media hora, ¿no? Bueno, día y noche. como 15 minutos. Y pues obviamente 6 de 10 y 6 de 10. Ah, 6 minutos, sí. Y que básicamente pues muchas noches las hemos pasado, las hemos adelantado, ¿no? Por la cama. Claro, pero de repente salimos a casar. Oye, iba a decir, las noches las hemos pasado por la cama, pero eso sí, muy raro. Ahí está la risa de Átomo, para que Átomo, que no diga. Yo ya los escucho a lo lejos. ¿Qué onda, Átomo? ¿Cómo estás? Bienvenido al Bowler. Creo que es tu primera aparición. No, creo que es como la tercera. ¿La tercera? ¿Ah, sí? Sí, la primera no me acuerdo, pero la segunda fue en un E3 cuando hablamos de Nintendo. Que creo que duró como 3 horas. Ah, ya sé. ¿El del año pasado? Sí. No, a ver, sido como hace 2. Sí, hace como 2 años. Muy bien, muy pero bien. Pero sí, esto es como mi tercera. No, oh, ya veo. Bueno, pero en la nueva temporada del Pubnet. Ah, sí, es la primera. Es la primera, así es. Oye, cuéntanos, ¿qué, ¿de qué nos querías hablar? ¿De igual de Minecraft o...? Ah, no, nos ibas a explicar lo de... Lo del tuit de Artemio, ¿no? Artemio. Ah, sí, lo de Artemio está como... Está muy fucked up. Porque justo pasó esto de Facebook, de Cambridge... ¿Cómo se llama? Analytics, no sé qué, ¿no? Ajá, Cambridge Analytics. Analítica. De que ellos como que orquestaron todo esto de Trump y la madre. Y resulta que en el final de Metal Gear... existe una, o sea, como en el lore de Metal Gear Solid, existe algo que se llaman los Patriots, que los Patriots son los que controlan todo desde atrás. Ándale, entonces en el 2, que no eres Snake, sino que eres Raiden, estos Patriots le están diciendo a Raiden como que, güey, es que todo esto fue un experimento, hicimos lo que te pedimos que hicieras, todo lo que tú crees que eres, que piensas, que deseas, es todo un experimento que nosotros planteamos, y tu persona, y que haya llegado a este punto de la misión, que se supone que es una misión, confirma que podemos impulsar como la sociedad hacia un lado. Entonces así Raiden es como de, no, ¿cómo creen? Ustedes no pueden controlar a esto que la madre. Y los Patriots le dicen eso como, no, sí, no, sí podemos, porque se supone que ahí está hablando con una inteligencia artificial, y la inteligencia artificial quiere preservar la historia. Pero como hay, en ese tiempo lo que decía era que como todos tenían libertad en el internet, hay un chingo de basura. Entonces, ¿quién podía decidir que si era importante o no? Para que... justo para preservarlo. Entonces, ellos, como los que mueven los hilos, ellos eran los que iban a decidir no solamente qué tipo de información genética se iba a transmitir, sino toda la información de contexto, historia, cultura. Y de esa manera, sí preservar las cosas. Entonces, Raiden está como en esa lucha de decir como de madres. Entonces... Y bueno, es como toda esta filosofía que tiene Metal Gear. Y resulta que los de Cambridge Analytics básicamente hicieron eso. Hackearon ese pedo para que las personas pensaran, actuaran y hicieran lo que quisieran. Y no solamente con Trump, sino es un... sale un video como de un güey encubierto que hace como el reportaje. Y así África, Arabia, o sea, como un... Han afectado, y de hecho también en México afectaron las elecciones. Sí, sí, está súper fucked up, porque básicamente Kojima nos lo así nos dijo que iba a pasar y ni vimos en qué momento y pasó. Entonces está así bien de la verga. Pero pues vean el video, porque el video y el texto de Artemio, porque creo que sí vale la pena. Sí está. Digo, si se quieren sacar de pedo y quieren tener una pinche, pues como, un momento filosófico y preguntarse quiénes son en esta vida y si realmente son ustedes porque lo decidieron o porque si alguien más lo decidió por ustedes, pues háganlo. Pero Minecraft es muy divertido. Oye, hablando es de Sons of Liberty, ¿no? El 2, el de PlayStation 2, pues. Ajá, y justo está muy cagado porque en los primeros trailers de Metal Gear Solid 2 salía Snake. Sí. Y todos pensaron que era Snake, personaje principal, y lo compraron pensando que era Snake, y a la mera era Raiden. Entonces, eso también como que validaba que pues la gente pues está muy tonta. Y nos podemos así dejar ir por cosas bien banales, ¿no? Y que eso muestra que somos hackeables, ¿no? Básicamente. Sí, está muy cabrón eso. Sí, esa troliza de Kojima, ¿no? De que al principio sí empiezas con Snake, ¿no? Pero después todo el juego es Raiden, básicamente. Ajá, porque spoiler, ya tiene un chingo de años, pero bueno, spoiler, se supone que Raiden es como la copia de Snake. O sea, quieren como rehacer como a Snake. Claro. Y por eso como que tiene que seguir con los mismos. Sí, sí. Y que de hecho no lo mencionan como Snake, ¿no? Creo que tiene otro nombre. No me acuerdo cómo se llama en el 2. No, pero Según yo, sí tienen como el mismo nombre clave. Ah, claro, sí. O sea, Raiden y Snake. Es que no me acuerdo si es Snake o otro. Pero sí tienen, a los dos los llaman de la misma manera. Uh-huh. Justo para esto, para que creas si es Solid Snake. Pero pues, la mera, el plot twist. Ya sé. Oye, de entre el 1, 2 y 3, ¿cuál es tu favorito de Metal Gear? Yo creo que el 2. Ok. El 2 es súper filosófico, ¿no? O sea, las conversaciones de Codex están súper, súper profundas. Sí, creo que el 2 es mi favorito justo por eso. Y el 3 creo que se me hace como el más divertido. Sí, sí, este pedo como de sobrevivir, ¿no? Bueno, ajá, sí. Por el ecosistema y toda esa madre. Aparte de Sorrow, de Pain, están muy chingones también los jefes. Que siento que fue algo que le faltó al 4. Al 5. Ya para cerrar. También. El 1 también es muy bonito. Y digo, no estoy haciendo menos al 2 ni al 3, pero tiene su encanto. Tiene su encanto el 1. Pero bueno, a ver, hablemos un poquito de Minecraft. Dejemos Metal Gear. En algún momento hay que retomarlo. Estaría bueno. Pero. Pues básicamente tienes una semana con el juego, ¿no? Atomo, que lo compraste. Bueno, sí, una semana. Sí, una semana. Lo compré justo mientras ustedes hablaban de Minecraft. Así es. ¿Qué te ha parecido? En el Realm y todo. A mí pues lo que bien, me... Creo que es un juego... Ajá. Ah, no, que a mí lo que me gusta es que, pues, cada quien como que construye a su ritmo, ¿no? Por ejemplo... o no a su ritmo, como en el tiempo que puede, ¿no? Entonces a veces coincidimos y está chido, y a veces pues te toca estar solillo, ¿no? Y te toca estar literalmente picando piedra solo. Sí, y justo, o sea, creo que es que es un juego social. Ajá, social y al mismo tiempo al mismo tiempo como muy muy solitario, ¿no? O sea, no sé, porque, o sea, es que creo que el chiste de Minecraft, y tal vez creo que ahí metería en esa categoría Animal Crossing también, pero creo que es compartir lo que haces o lo que descubres. Uh-huh. Sí, es como lo que te motiva a... Si no... Ajá, dime. Ajá, porque si no tienes a nadie, es muy aburrido. O sea, yo lo tenía, yo creo que hace 4 años... tenía Minecraft y lo jugaba, y de repente así como que me hice la casa de sueños, y de repente dije, chale, no tengo con quién compartirlo. Y dejé de jugar. O sea, creo que si no tienes amigos, creo que Minecraft es aburridísimo. Okay. Sí, la experiencia cambia mucho, ¿no? Es como Destiny, jugarlo solo y con amigos. Y también, ¿te acuerdas de este día de la tormenta que... que, o sea, nos, como no hay sol, pues salen monstruos y monstruos, ¿no? Pero estoy muy cagado porque es que ustedes decían en el chat como de, y ese trueno y qué se escucha y la explosión, creo que yo en general no es, no, o sea, Minecraft como, pues, lo que más hago es como buscar cosas. Ajá. Pues medio me aburre escuchar la música, ¿no? Entonces, como podcast, algo así. Sí, claro. Entonces, a ver, igual estaba así escuchando podcast y ustedes, no mames, es que explotó, ¿qué fue eso? Ya sé. Yo estaba de miedo, ¿eh? Yo me estaba cagando. Sí, sí, sí. Cuando salí y ya vi como a los jinetes, dije, bueno, corrí, me fui a mi casa por cosas. Y luego regresé y el puto trueno cayó así enfrente de mí, vi así tres jinetes saliendo y dije, no más. Sí, ya sé. O sea, yo creo que si lo había escuchado sin internet, me había cagado. Y salían con armaduras doradas, o sea, este... Y con hechizos. Ajá, hechizos, y estaba perro, ¿eh? Estaba... Yo creo que solo sí, pues sí, te queda, o sea, te pierdes todas tus cosas, ¿no? La ventaja es que, sí, pues... Ajá. Mínimo salieron dos jinetes y un zombie con armadura dorada. Sí. Y, o sea, como con hechizo y eso. Sí, sí, sí. No, solo... Por cierto, aprovecho para decirles que hay unas brujas afuera de la casa. ¿Qué? Okay. Ah, también ya estás jugando. Ya veo. Sí, ya también. Bueno, ahorita ya nomás estamos a punto de cerrar este Pwner para regresar al mundo que... Al trabajo. Al trabajo, sí. Sí, a la segunda vida. O primera, lol. No, no es cierto, pero... sí, está muy chido el Realm. Como que le da mucha... Digo, te hace regresar, ¿no? Y dices, bueno, ya construí, pero... Ir, caminar, ¿qué han hecho tus amigos? Está chido, o sea, como... O sea, como ver otras formas de... En que ellos ven las cosas, ¿no? No, sí. Y aparte, o sea, está súper fácil porque yo me acuerdo que cuando lo jugaba... era un pedo como hacer tu servidor con Hamachi. Ah, sí. Y... Uh-huh. O sea, porque hace 4 años... Tres... No, yo creo que sí como 4... Pues no estaba... O sea, Minecraft no era... Este... Ente que ya tenía como... Todo súper bien armado. Yes. Y era un poco más difícil. Como este ecosistema, ¿no? Ajá, porque ahorita pues ya tienen sus servidores. Nada más le pones a cuál te quieres conectar y ya chingó a su madre. Pero pues antes sí era como de, a ver, que una computadora... O sea, como uno de las personas haga el servidor. Y luego esa computadora no se puede apagar porque claro. Todos nos desconectan. Sí, sí, sí. O sea, un pedo y ya. Ahorita está súper fácil. Sí, sí, sí. Sí, eso está muy chido. Y como dices, pues no existían los Realms, ¿no? O sea, no existían esta como... Sí, no, tenían que pasarte como el tu IP para que te conectaras. Sí, no. Que de hecho, un tiempo jugamos así en servidor como clandestino con Kent Berger. Que no puedo decir de dónde era el servidor, pero... Sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas? Sí, no, sí, dilo. Bueno, pues era de su trabajo, ¿no? No sé en qué trabajaba, no me acuerdo. Pero básicamente... ¿De qué? O sea, ¿lo montó en su trabajo? Sí, en... O en una computadora de su trabajo. Ajá. Oh. Y solo queremos decir que el gobierno del municipio nos hizo felices con ese servidor. Ay, es verdad, que no me acordaba. Sí, sí, sí. O sea, ¿existe ese mundo todavía? Bueno, creo que él tenía un respaldo, no sé si aún lo tenga. Ah, y fíjate que la ventaja de los REMs que tienen, digo, ya le voy a hacer un comercial aquí, pero es que te deja descargar, o sea, si ya no quieres el servicio, puedes descargar la última versión y llevártelo tú a donde tú quieras, que es lo que vamos a terminar, o sea, haciendo. O sea, ¿puedes como jugar como ese mundo offline o cómo? O sea, digamos que es que estamos en una prueba gratis de los REMs. ¿No? Ajá, entonces se acaba la prueba gratis, descargas el REM y podrías jugarlo de un jugador offline o montarlo a otro servidor y jugar lo que se quedó. O sea, no, básicamente pues no pierdes nada. Básicamente sería como, O sea, ya tendrías tú que montar tu servidor. Ajá, pero... No, o sea, lo subes a otro servidor y ya. Ajá, sí, porque el juego está en tu computadora. O sea, el servidor solamente almacena el juego. Pero en realidad todo pasa en tu computadora. Ya, ya. El servidor solo almacena el mundo. Exacto. Y... Ya. Y digo, funciona muy chido lo de los REMs, pero la verdad está un poco caro. Y pues tenemos otras opciones, ¿no? De servidores. Sí, sí. ¿En cuánto están los REMs? Está en... $8 al mes. Ajá. Es súper cara. Sí, sí, sí. Por persona. ¿Por persona? O sea, ¿no es como el REM? No, no, no. Ya. O sea, el REM cuesta $8 al mes y son hasta 12 personas, creo. Déjame ver. Ah, ya. Yo pensé que $8 por cada persona del REM. No, sí está ya, carísimo. También me está bajando por los pelos. Uh-huh. No. Mira, déjate, doy el dato exacto. El Data Duty. Data Duty. Digo que los que nos están escuchando se unan. Está muy divertido. Sí, estaría bueno. Mira, aquí está. $8 al mes. Y hay uno que es 180 días por $48, que sí está caro, la verdad. Que son 180 días, que son 6 meses. Medio año. Está bastante caro. Y pues, viendo las opciones de los servidores, pues, ¿cuánto cuesta el servidor? $32 al año. Sí, con un descuento por ahí nos sale en 26, creo. Pues, sí, bastante diferencia. Dice Mildred que ella le entra, pero mata a todos los animales que ve. Que vea, oye, dice, mato todos los animales que vea Alf, o sea, que vea a Amar la Vida. Sí. O que vea a Rebeca Alf. Para que sí. No se salga y no mate a nadie. Sí, estaría bueno. También no sé si el buen Dani tiene No, ya le pregunté. No lo tiene. Estaría bueno formar ahí la vecindad del chavo en Minecraft. LOL. Pero pregunta, ¿por qué Mildred no está en este realm? No, tiene Minecraft por vías legales. Ah, oye, pero sí. ¿Puede usar tu cuenta o no? Pues no, sí, pero no. Dice, sí, pero no se la presto. No, o sea, no podremos estar conectados los dos al claro. Mismo tiempo. Claro, sí, sí, sí. Pues ya, Charmín, regalazo. Charmín, ya le dije... Pero no quiere, porque quiere matar a todos los animales. Y ya, boda ahí. Mate, pero no los que tiene adentro de los corrales. Y ya hacemos boda ahí en Minecraft. O podemos dejarla como en una casa durante el día y en la noche sí que mate a todos. Que mate a los creepers y a los arqueros. Ajá, sí. Si le damos un escudo y una espada y pum. Es más, podríamos entrenarle y que Mildred sea nuestra arma para matar. Yo pensé que ibas a decir escudo humano. No, o sea, que sea como nuestra gladiadora. Ok, venga. Pero que Charmin ya nos regale la copia. Si no... Sí, Charmin, ya, por favor. Ya, perdón, ya, lo haré próximamente. Eso, ahí está, ya quedó grabado. Oigan, casi las 2 horas otra vez. Miller como tanque. Oye, ándale. Casi 2 horas y yo creo que el que sigue va a ser de hasta 3, amigo. Pues sí, brother. El siguiente Pwner, se va a poner denso. Pero bueno, pues vamos despidiendo. ¿Les parece? ¿Hay algo más que agregar? Creo que no. Creo que es todo. Venga. Hablamos claro y concreto. Dice, oigan, hablando de votaciones, queremos nuestro episodio kawaii. Ah, sí, están muy preparadas, unidas y decididas esta Mildred de Itzel de tener un episodio especial kawaii del Pwner Podcast. Venga. Unirme a ese episodio. Venga. Y anime. Yo quiero unirme a ese episodio. Estaría bueno, Que lo armen, ¿no? Venga. Armen el episodio. Que lo hagan ellas. Que se junten sus temas, sus bandas, sus canciones, si quieren, todo. Y aquí les prestamos el espacio que nos prestan a nosotros. Ya sé. Estaría bueno, fíjate. El Pwner Pero creo que chicas... Danny la probaría, ¿eh? Creo que él es muy Gigi Baby, ¿eh? Venga. Fíjate que estaría bueno estar del otro lado del Powner. Escuchándolo en el chat. Ya lo he estado, es otra experiencia, ¿eh? Más que una experiencia religiosa, tipo. Más que una experiencia religiosa. Pero bueno, vamos despidiendo. Gracias a Átomo, muchas gracias por acompañarnos en este Powner 140. Gracias por dejarme venir aquí a entrometerme un rato. Claro. No, ya sabes, eres bienvenido cuando gustes. Don Charmín, gracias. Gracias por la opinión acertada por el click que se oye al fondo. Si se escucha, es que estoy rockeando la amiga. Por el dirt que se oye. Ese guardián, no hombre, me la va a turbopelar. Se ve que estás pegando ahí dirt. Se escucha el pst, pst. Llenas, creo que en el chat de Minecraft salga así como Don Charmin was slayed by a guardian o algo así. Mientras nos dice que lo van a matar. Es como, me acuerdo que, bueno, ya para cerrar, Charmin y Asaf entraron a una mina y les digo, no, pues yo estaba en otro lado. Les digo, con cuidado. Y después, Charmin murió por un creeper. Pff, así. Muy, muy cómico. Pero más divertido cuando mueres. También, Asaf, muchas gracias. Cuando caes de algo muy alto, es lo peor. Ya sabes. Un placer siempre estar con ustedes. Sí. Otro poner más. Se puso bueno. Gracias. También, Mildred, también, por escucharnos. Esperamos ese episodio kawaii. Itzelu, también muchas gracias. ¿Quién más? Vincent Van Rivers. Gracias por llegar al Powner. Al buen joven fundista también, que llegó como a la segunda parte de este episodio, creo. No estoy seguro si. ¿Como al qué? ¿Como a los tres cuartos llegó? No recuerdo. Menos, ¿no? Como despuesito de la mitad, pues. Menos, como si. Que por cierto, me acabo de acordar de joven fundista, que creo que Don Charmín se sabe acordar de esta anécdota. De cuando salió Carlton y que le hicimos descargarlo. ¿Te acuerdas de esa vez? A ver, ¿sigue hablando? Era como cuando fue el boom de Hearthstone. Entonces creo que Martín, no sé qué otro, así como que están, sí, hay que bajar Hearthstone. Y entonces estamos todos, así un chingo de personas, y Danister, Velik, creo que hasta Waka, de Enrique, así todos un chingo en un hangout. Y decíamos así como, buen fundista, baja Hearthstone. Y él como, sí, y le empezó a bajar y nos contaba, no mames, se acaba de trabar mi descarga, rayo, ya no lo puedo bajar, qué pedo. Pero estamos, creo que duramos como 2 horas, así viendo qué pasaba con su descarga de Hearthstone, y creo que jamás se pudo. No, sí. creo que era en una transmisión de Le Estás Viendo y yo no pude estar, porque fue la primera vez que escucharon la voz de joven fundista, ¿no? Ay, creo que contamos chismes. Sí. ¿Sabes? No pude hacer la voz de joven fundista porque no puso nada en el chat. Hay que sí, nos mande. Mande un saludo. Puede ser. Pues bueno, vamos a dejarlos con algo de. Con el tema principal de Terminator, pero la versión pianito cuando están haciendo el dulce amor. Esto fue el Powner Podcast, episodio 140, El Exterminador. Nos vemos a la próxima. Bye.